llegando una onda buchanguera, para el que quiera sus penas olvidar. Y de magia no te quedes afuera, métete bien al ruido y ponete a farrandear. Yo te lo digo si no la tienes clara, hay una vida y la tienes que vivir. Date un recreo y venite con ganas, solta ya la manita y ponete a farrandear. Guaracha para gozar. Llegando una onda buchanguera, para el que quiera sus penas olvidar. Y tiene magia, no te quedes afuera, métete bien al ruido y ponete a farrandear. Yo te lo digo si no la tienes clara, hay una vida y la tienes que vivir. Date un recreo y venite con ganas, solta ya la manija y ponete a farrandear. Guaracha para gozar. Guaracha.